Aquí comienza la biblioteca invisible, donde guardamos la sabiduría de siglos. Respetad los libros, ellos conocen el poder. Marco, nuestro bibliotecario, os guiará para disfrutarlos. Sed bienvenidos. Saludos, lectores, oyentes y aficionados a las letras en general. Bienvenidos al episodio piloto de La Biblioteca Invisible. Este es un programa mensual que va a tener una temática simple. Vamos a hablar simplemente de libros, pero una temática muy completa porque podemos hablar de cualquier libro. Aquí no tenemos limitaciones. Cualquier libro que se pueda encontrar en una biblioteca, incluyendo, y ya lo traeremos alguna vez, novelas gráficas, cómics y no, películas, ya sé que en las bibliotecas hay, pero no, de eso no vamos a hablar. Bueno, la idea es que cada uno de los invitados que pasen por aquí, que serán muchos y muy, muy experimentados, por lo menos en la lectura, nos irán contando un libro, el que les apetezca, el que acaben de leer, por el motivo que quieran, o porque es bueno, porque es malo, porque es curioso, y bueno, nos hablarán de lo que les apetezca. En este programa inaugural vamos a recibir a Andrea, que nos va a traer la larga marcha de Stephen King, ¿verdad? Correcto. Muy buenas, bienvenida. Muchísimas gracias. Tenemos a Jorge de la página web. La Cantimplora Verde. Cantimploraverde.com al final. Punto es. Punto es, al final. Y nos traes El Tercer Hombre. Exactamente. El título completo es El Tercer Hombre, el secreto de la supervivencia en entornos extremos. Exactamente. No es tenías que si, no, un es título que, más corto. No, es que si no, parece que es la película o el libro en que se basó la película. Sí. Por eso y, hombre, se puede hacer más largo, pero ya podíamos leer entero. Tenemos a Dani Karan, que nos trae La Hola. Chica Metálica. Hola, os traigo La Chica Mecánica y ya estoy aquí con la camisa blanca de la policía tailandesa. Y a Mai Red de la librería Paper y Mes, que encima tiene más experiencia que nadie con esto. Bueno, casi. No, tampoco casi, te creo. Con esto de los libros, que nos trae Areneida, la fortaleza de los deseos, ¿no? Exacto, de Cecilia García. Pues como veis, temáticas súper variadas. Yo soy Marco, yo voy a hablar de Medio Rey, el libro de John, a ver si soy capaz de pronunciar el apellido, Abercrombie. Joe Abercrombie. Y bueno, aprovecho para agradecer mucho a la editorial Fantasy de Penguin Random House Mondadori, ¿lo he dicho bien? Sí. Lo he dicho bien. Y le agradezco de paso a Dani, que nos ha hecho la gestión, y es que esta editorial ha confiado con nosotros desde el principio, nos ha mandado un par de ejemplares que iremos sorteando, uno durante este programa y otro en el programa que viene. Bueno, la idea del sorteo, así ya lo comento, durante el programa, en cualquier momento, lanzaré una pregunta, lo haré 3 veces, y bueno, el que entre la gente que responda en el email canalosera@canalosera.com, pues sortearemos el ejemplar. Solo recordarte que el libro Medio Rey saldrá el 7 de mayo, aunque nosotros tenemos el privilegio de tener las previas antes. Ah, genial. Son las que sorteamos. El 7 de mayo del 2015. El 7 de mayo. Por si alguien está escuchándolo desde el futuro. Y bueno, pues nada, vamos a empezar a hablar de libros. En este programa voy a coger yo el primer turno. En los demás programas, entre los contertulios, lo haremos a sorteo, a ver a quién le toca hablar primero. Ya os pido que no me dejéis hacer un monólogo, que me vayáis interrumpiendo, que me preguntéis cosas. La idea es no contar, especialmente en este libro, en los vuestros que tienen más tiempo, pues podéis tener menos precaución con los spoilers, pero aquí yo intentaré llevar cuidado porque el libro no está ni siquiera en librerías. Voy a intentar no contar demasiado, pero sí contar suficiente como para dar pie a tener ganas de leerlo. El libro, como he dicho, se titula Medio Rey, es de la editorial Fantasy, es un libro que sale ahora, es de Joe Abercrombie, y es un libro que estaría... Yo es que no sé este género, cómo llamarlo, si fantasía medieval o ucronía, o es tipo Canción de Hielo y Fuego. O sea, es un libro más o menos medieval, pero en un mundo de fantasía, en un mundo diferente. Y si lo quieres ver, parece más el tema vikingo. Exacto, eso iba a comentar. Es en lugar de, si conocéis Canción de Hielo y Fuego, ¿quién no conoce ahora mismo Juego de Tronos? Que se vaya. Es más o menos un mundo medieval, pero en una tierra diferente, en una tierra de fantasía, donde hay unos continentes diferentes, un clima diferente, unos dioses y demás. Este va por el mismo tono, pero en lugar de ser medieval es vikingo. El argumento es un rey que tiene dos hijos, pero el rey y el primogénito mueren en el prólogo, como aquel que dice, nada más empezar. Entonces el segundo hijo, que estaba destinado a lo que llaman la clerecía, que es una especie de orden de consejeros reales, que son los clérigos, porque este, además de ser el hermano pequeño, encima tiene la mano izquierda deforme, con lo cual solo tiene una mano, además es enclenque, es bueno, lo que no quiere ningún rey vikingo como hijo. Pero la muerte del padre y el hermano lo lleva a tener que asumir el trono. Tiene una madre muy controladora, que es famosa en todos los reinos por su habilidad con el dinero y con las negociaciones. Es una experta negociadora y que además tiene un proyecto de hacer una casa de la moneda y demás. Nada más coger el trono, lidera una expedición en venganza contra los que supuestamente han matado a su padre y hermano. Y bueno, allí es traicionado, lo dan por muerto, pero acaba de esclavo. Y a partir de ahí tenemos, como veis, hasta aquí es bastante tópico, lo hemos visto en muchos libros, y lo que pasa después, pues en realidad también, porque es el volver a ser, el volver a intentar a su reino, a su trono, pasando por mil y una penalidad. Pero lo que cambia este libro, lo que a mí me ha llamado mucho la atención, es que coge todos esos tópicos, los usa sin ningún reparo y sin ninguna vergüenza, pero los usa para bien. Porque los usa para darte giros que no te esperas. Porque va la historia por un lado, vas viendo esto va por aquí, ahora va a pasar esto, y luego resulta que no. Hay un giro, cambia, va haciendo amigos, va haciendo el típico de... Aquí tenemos un rolero, es la típica aventura donde se juntan varios con diferentes habilidades y van haciendo cosas, pero no pasan las cosas que te esperas que pasen, van cambiando. Entonces, yo tenía varios libros que había visto en la biblioteca de este autor que me llamaban la atención, porque a mí este tipo de libros me gustan, pero nunca me había decidido a leer ninguno. Y este nos lo trajeron para sortear justo hace una semana. Digo, bueno, ya que nos lo han dado, voy a intentar leerlo, porque yo en principio iba a traer un libro de Isaac Asimov. Ya que nos lo han traído, pues qué menos que intentar leerlo si me da tiempo en una semana. Y me lo leí en 2 días y medio. O sea, es un libro que se lee muy bien. Si te gusta este tema, lo absorbes, porque aunque parezca que sabes lo que va a pasar, no sabes lo que va a pasar. En cuanto te hacen dos giros de guión, ya estás esperando a ver qué va a pasar después, qué va a pasar después. Desconcierta, ¿eh? Sí, porque eso, no está tan claro lo que va a pasar. Y no puedes dar nada por sentado. Sí, porque tiene una estructura muy usual, muy al uso, es una buena aventura, digamos. Y luego, pues, es lo bueno, que tú ya en tu cabeza tienes metido otros libros donde el guión es que pasa esto, y te lo vas a leer porque te gusta ese tipo de cosas, pero luego sí, te va a dar unas vueltas y unos tirabuzones que no te esperas. Pero todo muy, muy bien hecho, la verdad, muy bien hecho. Este tío sabe escribir. Sí, sabe escribir muy bien. Va a sonar herejía, pero yo me he leído todos los de Canción del Hielo y Fuego, esta Danza de Dragones. Y también. Este no está a la altura del primero, el segundo, el tercero, que creo que son los buenos, pero yo he disfrutado mucho más de este que del cuarto o del quinto. Porque se deja de... También depende de los gustos de cada lector. Se deja de contar mil cosas. No te cuenta lo que comen en cada banquete, ni te cuenta cómo es cada pueblo por el que pasan. Sí que lo hace mucho George Martínez. Para rellenar en Juego de Tronos, especialmente en el cuarto y en el quinto. Sí. Hay un exceso de contar cosas que no tienen importancia para la historia. Aquí no, aquí pasan por un pueblo y te cuentan lo que ve el protagonista o nada. Dice, bueno, pues ahí está la torre de no sé qué, y sigue adelante, porque esa torre es importante, pero si no, ni eso. Y sigue adelante, y te va contando la historia. Entonces son 400 páginas de historia, de cosas importantes para la trama. si te gusta esa parte de Juego de Tronos, o la canción de Hielo y Fuego, pues no, este no lo tiene. No, los ropajes son lo básico, o sea, te explica qué tipo de ropa lleva para no pasar frío o lo que se quitan para no pasar calor, pero nada más. No te importa quién lo diseñó, ni cómo, ni de dónde lo sacaron. Hombre, también es el arte de contar, describir cosas mientras va siguiendo el argumento, es decir, mientras te van mientras un protagonista va explicando algo, te va describiendo. Uy, se nos ha caído algo aquí por el estudio. Te va describiendo a lo mejor el paisaje simplemente porque le está contando a él alguna cosa, que hay gente que necesita hacer el... No, aquí el paisaje sí que te lo cuenta. O sea, si tienen que atravesar una zona nevada, una zona boscosa, sí que te cuenta cómo es. Pero no se para en el plato que le sirven al rey antes del banquete en contarte los 7 platos con de qué están hechos y de qué eran los ropajes. Imagínate, va a contar la receta de los bocaditos de limón. No. Este va a saco con el libro. Además, la historia se nota que no quería rellenar, porque yo lo que me temía era que fuera lo que ahora está tan de moda. El inicio de una saga que cuando acaba el primer libro dices, no sé, aquí me falta el nudo y el desenlace, como pasa ahora. No, este libro empieza y acaba. Pero además tiene un cierre impecable, a mí me encantó el cierre, porque cuando ya te crees que ya sabes lo que va a pasar, te llega el tercio final y empiezan a cambiar las cosas otra vez. Y a mí el cierre me encantó, porque no me lo esperaba. Bueno, sí, cuando ya quedaban pocas páginas, sí, pero antes no. Tiene un par de giros al final que me dejaron muy, muy a gusto. De esos que terminas el libro con buen sabor de boca. Una nota para criticar a qué habla. Estoy leyendo, reconozco que el libro no me lo he leído, pero según parece es una trilogía, está pensado como una trilogía. Lo que pasa es que muy bien cerrada. ¿Vale? O sea, lo que pone en el libro, no te estoy diciendo que esté mal, es decir, hay trilogías, reconozcámoslo por ahí, que te dejan la mitad y dicen, joder, ahora me tengo que leer el primero, que en realidad lo que te han vendido son 10 capítulos o 15, pero es la primera parte. No, según parece está pensado como una trilogía y la segunda parte va a salir en principio de 2015, estamos hablando ya de... en Estados Unidos, y la tercera en verano de 2015. Lo que pone en el sí, libro. Pero, sí, no, pero o sea, tú lo lees y no necesitas leerte dos libros más. Hay libros que acaban y dicen, no, esto no ha acabado. Lo cual es de agradecer. Sí. O sea, este libro tiene un principio y un final, y tú te han gustado los personajes, pero no quieres saber más de ellos, y te lo dejas en la biblioteca y has leído un libro, perfecto. No es como otros libros que están pensados, el de, ¿cómo se llama? El del Asesino de Reyes. Sí. Ese es un librazo, pero es un timo, porque tú acabas el primer libro y no has acabado el libro. Te ha dejado... Sí, pero también es verdad que se estaba pensado como un solo libro los 3 tomos. También es verdad que el tercero está sin publicar. Pero tú terminas el primer libro y no has terminado la historia. O sea, has leído el primer capítulo. No, en absoluto. Entonces, estamos todo el mundo esperando. Yo también, porque me encanta, es un librazo con mucha fantasía. Pero este le doy el mérito extra a eso, de decir, yo he hecho un libro, los personajes molan mucho, entonces sí te da para trilogía, para saga, para lo que quieras, pero sin pervertir la idea de lo que es una novela. Yo es que creo que se están pasando con el tema de hacer todo, tiene que ser en trilogías para vender. Y luego el que cierren bien un libro, ya te digo, yo el libro no me lo he leído, pero por lo que estás diciendo, que lo cierren bien y que digas, vale, ya no me interesa más, por lo menos me he terminado, y no te quedes con las ganas de, voy a tener que leerme el segundo solamente por saber lo que acaba. No. Porque al final lo que buscas es a alguien que te cuente qué pasa en el segundo, qué pasa en el tercero, para al final se muere, vale, ya está. No, este libro, el final es un bien, o sea, acaba, punto, y lo disfrutas. Pues, ¿queréis comentar alguna cosita o pasamos al siguiente? Bueno, yo lo que has comentado al principio, se lo estaba comentando a Dani por abajo, de que tiene la mano mal, el protagonista, que no sé qué, me recuerda un poco a Yo Claudio, ese tartamudo con... Bueno, sí, lo que pasa es que Yo Claudio, la novela, es muy politiqueo. Sí, no, eso sí. Y este es todo lo que... Este no tiene nada que ver. Este es más de aventura. Más eso. Más es, digamos, Canción del Hielo y Fuego, quitan el primero y el segundo libro. Si quitas toda la paja, es una de las historias... O sea, Canción del Hielo y Fuego tiene un millón de novelas. Cada personaje tiene una novela. Esta es una de ellas, sería. Sí, bueno. Podrías encajarlo. Indicar que esta novela no es una novela río. Quiero decir, es la historia, es un personaje. Sí. Va siguiendo todo el personaje... Pues igual que Asesino de Reyes, va siguiendo a todo el personaje, sí. No son un montón de historias. Claro, no, este no. Hay secundarios, pero no hay muchos protagonistas. Hay un protagonista, que es Jarvi, y ya está. Y luego va conociendo gente. Que luego hay personajes más influyentes incluso que él en ese mundo, pero... Pero la historia que te cuenta es la de Jarvi. Exactamente. Bueno, ya os dejo hablar a vosotros, que ya he hablado yo bastante. Y para una vez que puedes hablar... Mai, cuéntanos, ¿qué nos has traído? A ver, yo he traído Araneida, La fortaleza de los deseos, un libro de Cecilia García Díaz, de aquí de Alicante, es la autora. Es conocida por el blog A ver series, creo que es. Y la verdad es que me llamó la atención. Me lo regalaron por Navidades, autografiado por la autora. Entonces, cuando se me propuso hacer la Biblioteca Invisible, o propusiste hacer la Biblioteca Invisible, dije, es el momento. Se le hace publicidad y además, pues oye. Este programa sirve para poder hablar de los libros que con quien nadie podemos hablar. Exacto. Entonces, la historia empieza con la huida de Ulsur de Kalema la Bruja y de cómo él quiere saber por qué su madre lo cambia por encontrar el camino a Araneida. La historia a mí me ha gustado bastante. Tiene escenas muy desagradables cuando habla de Kalema. Muy onírico, se basa mucho en Neil Gaiman, en Stephen King, Edgar Allan Poe, y con Kalema creo que recupera un poco los monstruos de Lovecraft, porque la verdad es que resulta muy desagradable. Cuando habla de Kalema resulta muy desagradable, o por lo menos a mí me ha resultado bastante desagradable. No sé, es que claro, si me pongo a hablar del libro os fastidio todo. ¿Cómo empieza? Pero... Hombre, un poquito de la historia. Eso, la historia empieza con la huida de Ulsur. Huye de Kalema primero porque no se siente bien el cómo le trata, el cómo está con ella, lo que tiene que hacer por Kalema. Porque Kalema es una bruja que acudes a ella cuando quieres algo y le tienes que dar un regalo muy preciado. Y entonces le rescata Harris, le empieza a hablar un poco, o sea, empieza a vivir con él y le empieza a contar poco a poco quién es Kalema, qué es lo que ha hecho con Kalema y tal, y él le dice que le puede, que en ese momento no le puede ayudar, pero que más adelante le ayudará a buscar a Araneida y descubrir quién es su madre y por qué la abandonó. Y la historia empieza con eso, de que Ulsur sale de casa de Harris, le llevan al borde y a partir de ahí empieza a buscar a Araneida. Pregunta, yo es que he nombrado la palabra clave, lo que pasa es que Dani nos ha dado cuenta que es monstruos de Lovecraft. Sí, sí. Te lo dejaba a ti. Es que con Kalema es... A ver, yo de Lovecraft he leído poco, pero sí que es cierto que se te queda mucho la imagen del el monstruo un poco desagradable, dijéramos a la vista, entre comillas. Uh-huh. Entonces Kalema, tal y como te lo describe, tal y como habla de ella, cómo habla de los pájaros que lleva ella, del vientre, es muy desagradable. O sea, yo las partes de Kalema las leía y decía, si es que no lo necesito, o sea, no necesito más pesadillas. Ya he leído a Neil Gaiman, a Constantine y ya me iba con mal rollo a la cama y tenía bastante. Entonces, creo que se basa mucho en esos monstruos de Lovecraft. Creo, que no lo sé, para mí ha sido eso. Para Edgar Allan Poe se basa mucho en que crea un ambiente muy victoriano, muy gótico, muy oscuro. Habla sobre un cementerio en un momento dado de la historia, que lo basa en el cementerio Highgate de Londres, en la parte oeste. Sí, ese es famoso porque es en teoría... hay un cazador de vampiros que vive por allí. Y no en la más. Historia se hace una especie de caza de vampiros, entre comillas. Sí. Pero vamos, a mí la historia me ha gustado bastante en ese aspecto de... Es una historia muy rápida, pasan muchas cosas, quieres saber qué es Araneida... Al igual que el protagonista, quiere saber por qué llegan a Araneida, por qué la madre quiere llegar. Araneida creo que es un poco la representación de nuestras obsesiones, de lo que creemos, o sea, de cuando estamos bien pero queremos más. ¿Y qué es ese más que queremos? ¿Qué estamos dispuestos a qué precio estamos dispuestos a pagar por conseguir ese poquito más? ¿Y en qué está ambientado? ¿En la Tierra? ¿En...? Sí, no te dice en qué momento está. O sea, mezcla un poco pasado y presente, pero tampoco te lo llega a aclarar del todo. No habla de un lugar en concreto, el único lugar que se nombra es Araneida. Y ya está, o sea, no te... Es como... Sí, he venido a este país, pero no te dicen qué país es. Es todo onírico. Sí, es muy onírico, muy neutral, por decirlo de alguna forma. Es, pues eso, una historia muy gótica, muy oscura. Se nota, a ver, para mí, se nota mucho que es autoeditado. Cecilia se lo autoeditó ella. Tiene muchos fallos de autoedición, pero como podemos tenerlo cualquiera que es un poco... escritor Nobel. Tiene cambios en unas pequeñas subhistorias, de la historia principal a las subhistorias, que te deja un poco pillado de decir, a ver, ¿de dónde ha venido esto? Y tienes que volver atrás un poquito. Pero yo creo que eso es un problema de edición para mí. No estropea la historia, pero eso, te hace volver un poquito atrás y decir, espérate, que me has cambiado aquí, no sé de dónde ha venido, voy a retroceder un poco. Pero es un libro que yo recomendaría. ¿Se lee bien? Sí, rapidito. Yo me lo he leído en 2 días. Vale. ¿No es de estos que tienes que acordarte que estás leyéndolo? No, y lo coges, no. Lo enganchas y... En el momento en que lo dejas y lo vuelves a coger, sabes exactamente qué es lo que ha pasado. Porque además, el problema que tiene, o por lo menos me ha pasado a mí, que me suele pasar poco... Kalema se te queda en la mente. O sea, cuando has empezado a leer a Kalema, te persigue. Yeah. Como al protagonista. ¿Y con algún libro lo compararías? Algo por dar una idea de... Has comentado varios autores que tienen cosas en común, pero Gaiman, Lovecraft, Poe... Es que no te lo podría comparar con ninguno. Sí, no, o sea, es una comparativa que los tres autores molan. O sea, dijéramos que se basan esos autores porque... Gaiman yo lo conozco a raíz de Sandman, uh-huh, que es un personaje que me ha enamorado bastante. Entonces, crea ese ambiente que tiene Sandman de onírico, de sueño, de no saber si es real, si no es real. Porque en un momento dado de la historia piensas que Ulsur se está inventando a Kalema, que no puede haber una cosa tan sumamente horrible. De Edgar Allan Poe coge ese ambiente gótico victoriano del cementerio. De Stephen King coge el terror más básico, yo creo. Y luego, para mí, que eso sí que no lo dicen, no lo comenta la autora, para mí coge para hablar de Kalema, Lovecraft. O sea, comparártelo con alguno, no lo sé. Es que no, ahora mismo no me vendría ninguno a mente. Has comparado. ¿Alguna cosilla más? ¿Qué ideas? Yo con este tipo de libros, porque he visto que este tipo de libros tipo sobrenatural, oscuro, gótico, para chicas realmente es así muy tratado, tiene un... ya sé que me diréis dónde vas, ¿no? Pero viendo desde cuándo se empieza a vender hasta que no aparece la saga Crepúsculo, nos guste más o no, estos libros no es que no existiesen, es que no empiezan a funcionar para nada. A partir de Crepúsculo es cuando se empiezan a buscar nuevas vías, nuevas cosas, es decir, bueno, aquí hay un nicho de mercado que lee este tipo de cosas y vamos a profundizar más en esto. Entonces, cuando aparece todo este tipo de literatura. Sí, no, yo creo que sí, lleva razón. Dijéramos que ese tipo de literatura antes de Crepúsculo éramos unos poquitos los que lo leíamos, porque yo Edgar Allan Poe lo he leído con 13 años, 12, 13 años, y era una cosa como, pero ¿qué estás leyendo? Eso es un rollo, o sea. Entonces creo que el terror lo hemos leído muy poquitos, porque tampoco es una cosa que apetezca. ¿Pero Crepúsculo, os parece que va en esa línea? Va en la línea de coger adeptos, entre comillas. Ya. Lo de adeptos. Sobrenatural, en cuanto a sobrenatural, en cuanto a oscuro, en cuanto al nicho mercado, que son, pues... digamos, chicas de, digamos, de 16 a 30 adolescentes. Años, es el 80% del público de Crepúsculo. Dijéramos que se había perdido, por ejemplo, el tema de vampiro, uh-huh, hasta Crepúsculo está el vampiro gótico, Drácula de Bram Stoker, pasamos a las Confesiones de un vampiro de Anne Rice, que sigue siendo un vampiro gótico, aunque es moderno, y con Crepúsculo saltamos algo, pero todo bajo mi punto de vista, ¿vale? Sí. Malo. Malo, porque para mí el vampiro gótico es el que me gusta. Entonces dijéramos que con ese vampiro de Crepúsculo que lo cambia, que lo hace adolescente, que es súper romántico, que es no sé qué, coge a las adolescentes que habíamos perdido en lectura, ya, que ya no leían. O sea, y como venganza aparecieron después los zombies, gracias a Dios. Porque... a ver qué es lo que nos viene. Oye, luego, que llegan a salir con Jane Austen. ¿Quién? Orgullo, prejuicio y zombies. Ese. Sí, bueno, el otro día leí una frase sobre orgullo y prejuicio, que era genial, de Mark Twain, que decía: yo iría a la tumba, sacaría a la autora, cogería su cráneo y le pegaría una patada y la rompería. Pues parecía de la mejor frase que tiene muchos años. De cada vez me gusta más este tipo. A mí también. Pero eso se hizo el de zombie, la versión zombie. Más cosillas. Que la van a hacer en hay cine. Hay otra con monstruos marinos, creo. No sí. Sé si Orgullo, perjuicio y monstruos marinos. No, o, no me acuerdo cuál es, pero sí hay otra de monstruos marinos. Muriel también, sí. Nos estamos desviando. Tengo que poner orden. ¿Algo más de este libro? ¿Algún comentario? Darán. ¿Dónde lo podemos encontrar? Porque ya que es una autoedición, que tenemos que ir a una página web, sí, librería. En principio, ¿en tu librería? Pues lo tengo que hablar con la autora. Sí, claro. Sí que me. Aparte de traer el libro, sí que me gustaría hacer un encuentro con ella y que comentara en Castalla un poco su libro y ver. Pues darle un poco de publicidad también, ya que es de aquí de la tierra. Dar un poco de publicidad. ¿Y la web? Perdón. No te ahogues. En ceciliagarciadiaz.com. Ahí tiene la venta, habla de ella, habla del libro. Hay opiniones de más lectores. Lo pondremos en la web, en las show notes. Y bueno, ahora hablamos de otro libro ya, ¿no? Ya no queréis comentar nada más, ¿no? Ya está. Me gustaba la conversación de Crepúsculo. Pues saldrá muchas veces. En el próximo programa traes Crepúsculo y la comentamos. Si te la lees. Yo me la he leído, ¿eh? Yo no me la he leído, sí. Ni me la voy a leer. Bueno, pues ya Mai además nos ha tenido que dejar después de dejarnos ahí el cuerpo un poco raro con su libro. Y ahora, Andrea, nos vamos un poquito más atrás en el tiempo con La larga marcha de Stephen King. Pues sí, y curiosamente, y sin haber sido, sin haberlo hecho adrede, La larga marcha... también nos va a dejar un cuerpo raro. Yo no sé si alguno de los que comparten mesa aquí hoy ha leído el libro. Yo lo he leído. Yo he leído Sinopsis y largas. Yo y me interesa. Yo sé de qué va. No, yo lo leí entero hace... Bueno, pues yo contextualizo un poquito. Estuve leyendo la trilogía cutre salchichera de Los Juegos del Hambre y cuando terminé me quedé así con el cuerpo un poco... como que esa historia estaba muy trillada y que ya el camino había sido recorrido mucho antes. Entonces estuve buscando libros que siguieran esa temática y entre ellos sonó La larga marcha. Pero La larga marcha, en contra de lo que la gente se piensa, no tiene tanto que ver con Los Juegos del Hambre. Los Juegos del Hambre es la típica novela donde se junta un número de seres humanos y se les obliga a matarse unos contra otros. La larga marcha transcurre en una realidad distópica, paralela, que no existe. Se supone que en Estados Unidos hay una gran dictadura dirigida por el comandante. Y bueno, todos los años, el 1 de mayo, por eso digo yo que es muy irónico que hayamos elegido hoy el 1 de mayo para empezar este podcast, se inicia la larga marcha. ¿En qué consiste la larga marcha? Se juntan 100 muchachos de unos 13 a unos 18 años y empiezan a caminar. Pero empiezan a caminar sin posibilidad de detenerse. Tienen que ir a un ritmo de unos 6 kilómetros y medio y solo tendrán la posibilidad de parar 3 veces, 3 avisos. Al tercer aviso se les ejecuta. Entonces, la novela te va retransmitiendo en primera persona los 5 días que dura la larga marcha. Nos ponemos en la piel del protagonista, que es Ray Garraty, que viene a ser... yo diría que es el personaje más insulso casi, de tan bueno que es... es el tópico de que de tan bueno que es tonto. Pero bueno, hay varios personajes que lo acompañan, unos más agradables que otros... Y lo irónico es que a medida que lo vas leyendo es que has entrado en el rollo de que 100 muchachos voluntariamente, porque es lo que lo diferencia de los otros libros o las otras premisas, que normalmente siempre es la cárcel, si quieren sobrevivir los tiran o los llevan a un, como, o en Battle Royale, que también me lo he leído, que raptan un autobús y lo llevan a una isla desierta y ahí se tienen que matar unos a otros, o los famosos juegos del hambre, que es un sorteo y si te toca, te ha tocado. Viene a ser un todos estos también es un poco el tópico de El laberinto del Minotauro, donde cogemos adolescentes y tienen que luchar contra el monstruo. El monstruo en este caso es el gobierno, que va detrás de ellos. Y quien sobreviva a esa larga marcha ganará el gran premio. El gran premio, según dicen en el libro, es lo que tú más desees. Durante toda tu vida vas a tener todo lo que pidas, se te va a ser concedido. Claro, el precio es que te vas a quedar tocadísimo porque vas a vivir experiencias brutales. Se cuenta que Stephen King o Richard Bachman, creo que es, sí, que lo escribió... Lo firma como Richard Bachman, creo. Sí, porque... Era adolescente todavía, ¿no? Sí, creo que lo escribió cuando iba a la universidad. Bueno. Más o menos. Sí, que hizo una trilogía. Yo he ido de eso dos versiones. Una es la de que era un adolescente y otra que ya había tenido éxito con Resplandor y con Cujo y que quería ver si podía sacar tres novelas con... Pero digo, yo he oído las dos versiones en los dos vídeos diferentes. Yo lo que pasa es que, espera, es que creo que ahí hay dos cosas mezcladas, creo. Una, la primera la hace con... O sea, la primera que hace no la edita, esta novela no la edita al principio. Uh-huh. Y luego se espera y la edita con otro, con ese seudónimo, junta con otras dos novelas. Uh-huh. Sí, las otras dos, sí. Si mal no recuerdo, una es La carretera maldita. Sí. Y... No me acuerdo. Sí. Y la tercera tiene un nombre esos... no sé. Es que me acuerdo que lo leí. Tiene un nombre, son dos, tres, cuatro novelas, pero esta rescatada, digamos. Esta no la he editado, no creo la consigue editó... editar. Y luego la edita junto con estas para, pues, no sé si para probarse el mismo. 15 años después de escribirla. Sí. Sí, una cosa así. O para que no dijesen que tenía negros o algo así, porque este tío, el ritmo de escritura es... Es bestial. Es dicen que solo se permite descansar el día de Navidad. Se cuenta de Stephen King, que escribe todos los días. Y pero... el día de Navidad dice, uy, se me ha ocurrido... No. Yo lo que he leído es que tiene lo que llama el baúl, que es un sitio donde guarda los manuscritos cuando para sacarlos para que reposen. No sé si es verdad, digo así. Sí, que es algo así que va cogiendo ideas, la vas uh-huh. pues como los cantantes que van escogiendo uh-huh. frases, la va guardando y dice, ay, pues mira, se me ha ocurrido esto. Vamos a volver a la novela. Sí, bueno, estamos en la larga marcha. La novela transcurre, como he dicho, los 5 días que pasan en la carretera. Tú ves cómo empiezan todos fresquísimos, vacilándose unos a otros, se van haciendo alianzas, aparecen enemistades en un momento dado del libro. Incluso yo, el personaje contra el que todo el mundo se vuelve, me daba pena porque pensaba, jolines, pues es un pobre imbécil, pero tampoco ha hecho para tanto. No entiendes que hablen con tanta naturalidad entre ellos, sabiendo que si uno vive, el resto van a morir. Y es un poco, te hace reflexionar con el tema de los realities que hay hoy en día. Porque, voy a poneros un ejemplo, el otro día estábamos mirando un programa de cocina. No voy a decir, bueno, un programa de cocina no, el, bueno, sí, ¿por qué no? El MasterChef. Y humillaron hasta la saciedad a un concursante al que eliminaron. Y eso podría decirse, ya sé que es muy metafórico, pero casi que era una muerte pública. A ese chico le han machacado y el resto de la sociedad aplaudimos y lo miramos por las redes sociales con toda naturalidad. Entonces es un poco la reflexión de hasta qué punto la gente ve con naturalidad que a otro ser humano se le machaque para su propio divertimento. No sé vosotros qué opináis. A lo mejor estoy llevándolo un poco... No, él es... De hecho, Stephen King ya tiene otra novela sobre el tema más... Perseguido, que es la tercera que escribió con el seudónimo, me he acordado. Esa. La de Perseguido sí que va directamente a eso, al reality puro de asesinato. Se transmite, ¿eh? Y sí, la gente aplaude y anima y hacen apuestas e incluso ves cómo se decepcionan porque en el tramo que han estado presenciando no han ejecutado a nadie. Y les ves las caras de decepción. Se lee rápido. A mí, yo me la leí sin ningún problema, de una forma muy fluida. Te hace sufrir en muchos tramos del libro. Lo de menos es el final, porque bueno, es el gran defecto que tiene Stephen King, que son sus finales. Sí, no suele cerrar. No suele, está cerrado, el libro está cerrado, que la gente no se piensa que le van a dejar con la duda. Bueno, te puede dejar un poco una duda, al final es así un poco ambiguo, pero te da una, tiene una conclusión muy clara, que es el vencedor. Lo importante es el camino y cómo los personajes, de cómo empiezan, cómo pasan a sufrir el terror a mitad de la marcha, que es cuando ya han empezado a caer gran parte de sus compañeros, a la degradación total. Pero, lo dicho, vas caminando con ellos. Llega un momento en que uno de los personajes, que eso creo que es quien se ha leído el libro, es uno de los pasajes que más recuerdas, que le da un calambre al protagonista, y entonces tú te vas quedando en la carretera y vas viendo cómo todo el mundo te adelanta y cómo te van dejando atrás, cómo se van a acercar los soldados a ejecutarte, porque no sé si lo he comentado, que van dos tanques detrás de ellos con rifles, y en teoría, de una forma muy rústica, te da a entender que todos están controladísimos por radares, sí, por sistemas de, en plan GPS, vamos, que no hay manera de engañarlos, no te da opción a pensar que algún personaje en un momento dado, alguno de los marchadores, prueba a salirse de la carretera a ver si hay suerte y no hay opción, lo ejecutan ahí al minuto dos. Y nada, lo triste es, y ya iría yo terminando, es eso, la naturalidad con la que tú entras en el juego de aceptar que alguien, en tal de conseguir el gran premio, esté dispuesto al todo o nada. Pan y circo. Exacto. Sí, desde luego este y Perseguido son libros que de los que bebe muchísimo la trilogía de los Juegos del Hambre, beben mucho. Pero no es lo mismo, porque en los Juegos del Hambre tú entras en la injusticia de que tu nombre ha sido metido en una urna y, aquí los chicos se presentan voluntariamente a unas pruebas para que los cojan. Sí, ¿no? Que se acerca aún más a la realidad de hoy día. Exacto, sí. Y pasan unas pruebas físicas, psicológicas, y cuando son seleccionados, la comunidad lo celebra y les anima. Sí, sí, es muy, muy gran hermano. A lo vez es el dicen que el reality definitivo será cuando sea legal que la gente se mate entre sí. Sí. Bueno, una película. ¿Cuál es la película esta de Schwarzenegger, que también los mete? Sí, Perseguido. Esa Perseguido, que sí, está basada en la novela. Es tan rematadamente mala que no pone en la película que sea basada en una novela de Stephen King. Pone el seudónimo que utilizó en estos. Yo no la leería esa novela, y sin exagerar, puede ser que hace 25 años. Posiblemente. Y hay cosas que me acuerdo perfectamente. Voy a hacer un spoiler, pero aparece en la primera página. Antes de todo, ¿es una distopía? Sí. Vale, futuro distópico. Sí. Sí. Futuro presente, porque incluso eso está hecho a finales de los 60, a principios de los 70, ¿no? Es más o menos esa época con una serie diferente. Te voy a comentar, es una. ¿Cómo se llama? Ah, sí. Llega un momento en que están caminando y dice que se encuentra con con una especie de, como de folleto, de propaganda de Travolta. Es decir, que lo está. Es como si fuera nuestra realidad, una realidad paralela. Una distopía, pero de la actual. Sí. Sí, cuenta. Yo iba a contar, hay unos personajes que no has comentado, y ya digo, aparecen en la primera página, en la segunda, que es que se apuntan dos hermanos. ¡Oh, qué horror, sí! Entonces, sabiendo que uno de los dos va a morir, o los dos, pero la idea es que el otro sobreviva para conseguirlo todo, ¿no? Y luego hay otras historias que ahí no sé, no voy a meterme, pero es que yo de ese libro, no me preguntéis por qué, me acuerdo muy bien de algunos detalles. Bueno, porque te impresionaron. Me impresionó mucho y me pareció una novela que, vamos, no es una novela que yo recomendaría a nadie, o sí. Quiero decirte, hay otras, pero esta es que la he leído muy recientemente y me ha impactado muchísimo. Pero exactamente, creo que es una novela que impacta mucho por todas las cosas, las historias que cuentan, cómo se mete en el personaje y demás. Hay mi personaje preferido es McBryce, que es el amigo, el secundario por excelencia del libro. Ese es es un personaje muy curioso, es el típico atormentado, pero con un carácter muy cínico, y va acompañándole todo el camino, pues. No voy a decir si es el que gana, si no es el que gana, eso lo dejamos ahí en el aire. Bueno, perdona, que te he interrumpido. No, eso era lo que quería decir. No, solamente era eso. Lo de que me acuerdo de los gemelos y me acuerdo de algunas cosas que no voy a contar porque eso es que es en el chico casado. El chico casado, por ejemplo, también me acordaba, que creo que incluso tenía una niña, o no, sí, eso no me acuerdo. Por ahí van los tiros, exactamente. Sí. Exactamente, entonces, allí es una novela que a mí por lo menos me dejó mucha impresión. Bastante. Impacta muchísimo. Yo es una novela que tengo, la he tenido pendiente de leerla y me apetece y la acabaré pillando seguro. ¿Queréis comentar algo más? ¿Ha hecho alguna película de esto? No, pero yo tengo la teoría de que es muy complicado plasmar los sucesos de la larga marcha en una película. ¿Cómo plasmas una...? Porque no pasa nada más. Quitando algún recuerdo de uno de los protagonistas, alguna reflexión, no pasa nada más que desde el punto de salida a 500 kilómetros... que imaginaos, es que 500 kilómetros sin descanso a 6 kilómetros y medio de velocidad. Es una barbaridad. Yo creo que incluso se pasó diciendo que se podía hacer en dos... Comento, una persona andando normalmente va entre 3 y 4 kilómetros por hora, con lo cual tienes que ir un poquito... si no me equivoco, es la velocidad que lleva la gente que corre maratones. Pero sin descansar... Sí, no, la gente descansa cuando llevas los 42 kilómetros de maratón ya, pero sin descansar... Voy a parar es que no creo yo que nadie pudiera aguantar 500 kilómetros sin descansar absolutamente nada. Bueno, sabiendo que te van a disparar, a lo mejor sí. Sí, pero a lo mejor si te dicen que tienes que hacerlo a 3 kilómetros, puedes estar. A lo mejor la idea es que con 500 kilómetros, es decir, el concurso va a durar como mucho 3, 4 días, 5 días, mientras que si lo pones a menos, sabes que puede haber gente que siga andando. Vale, entonces era un poco... ¿Qué límite pongo? Pues un límite un pelín. Casi imposible. Casi imposible, exacto. Porque la idea, si va, el premio es tan grande, tiene que ser un objetivo casi imposible. A mí que era eso. Yo deciros que el libro está disponible en bolsillo, ¿vale? A 8,95, o sea, es un precio bastante precio aceptable para esto. Y bueno, que está disponible. Vale. Pues sí, pasamos al siguiente. Después del mal rollo, ¿nos vas a dejar tú también mal rollo? Verdad es que sí. Pues ala. Jorge, no, tu turno. Me gusta que me hayas puesto este en orden, porque vamos a hablar de un libro que se llama El tercer hombre. Y es de caminar, ¿verdad? No, pero tiene algo que ver. Es decir, seguramente la gente que caminó en la novela, o que podría caminar en la novela que has estado comentando antes, posiblemente lo que vamos a comentar lo podían haber visto. El libro se llama El tercer hombre, sobrevivir a lo imposible. Y es de John Geiger. Y tiene, el libro es de 1900. Lo tenía por aquí. Del 2009. Primero voy a contar, porque en el título necesito una explicación y es un poquito larga, ¿vale? Y parece que me voy a ir para un lado, pero después vuelvo al mismo sitio y se entenderá enseguida. ¿Por qué un libro se llama El tercer hombre y de qué va? El tercer hombre viene de una historia. Vamos a hablar primero de Shackleton. Shackleton dicen que es un irlandés, dicen que los ingleses, los irlandeses, en general los americanos, la lengua inglesa tiene la virtud de coger a gente perdedora y convertirlos en unos genios y en gente que ha ganado. Y Shackleton es eso. Shackleton prepara una misión a la Antártida que era loca, bueno, tan loca como que en 1907 pone un anuncio en un periódico que dice literalmente: se buscan hombres para un viaje peligroso, sueldo escaso, frío extremo, largos meses en completa oscuridad, no se asegura el regreso, honor y reconocimiento en caso de éxito. Y eso lo pone en el periódico. Y le aparecen 5.000 voluntarios para irse. Es decir, y esto en 1907. ¿Qué es lo que quería hacer él? Él quería recorrer toda la Antártida de lado a lado, de norte a sur. En 1914 coge el barco en Endurance, que ya es conocido, y la idea, ya digo, era recorrer 3.000 kilómetros andando. Resulta que cuando intentan meterse para donde tenían que dejarlo, la idea era ir en barco de madera, dejar a la gente, a los que iban a hacer el recorrido, el barco rodear la Antártida y cogerlos al otro lado. Pero el barco se encalla. Al encallarse no hay posibilidad de salir, el Shackleton decide que van a esperar a que se descongele cuando llegue el verano, pero el verano, como los hielos se van moviendo, no llega. Se pasan 14 meses dentro en los hielos, el barco se destroza y tienen que ir coge a toda la gente. Él se convierte en un general, por decirlo de una manera, que tiene, todo el mundo tiene que cumplir sus órdenes. Hace una serie de historias que recomiendo a todo el mundo que se las lea, pero que no es este libro el que estamos comentando, y deciden irse a una isla. En la isla, como nadie va a pasar por allí porque es una zona donde no pasa nadie, deciden coger una barca y recorrer junto con otros cuatro personas una hacer irse a una a un a una isla, que es la isla Elefante, para porque allí había un puerto de balleneros. Cuando llegan a la isla donde a la isla Elefante, resulta que en vez de estar en el lado donde estaban el puerto de balleneros, están en el lado extremo. Y entonces deciden que lo que van a hacer es o rodearla, que no pueden porque es imposible, o pasar por encima de la montaña. Estamos hablando de una montaña de 3.000 metros, hielos perpetuos. Y la misión en la barca había estado tan desastrosa que de las 5 personas que eran, 2 deciden que se quedan esperándoles para que regresen. Y entonces 3 deciden pasar el glaciar. Bien, esto de 3 deciden glaciar es muy importante. Cuando deciden pasar el glaciar, de repente, cuando están subiendo, estamos hablando ya de una situación totalmente desesperada, poquísima comida, llega un momento en que paran para descansar, para decir que duerman. Él a los 10 minutos los despierta y dicen, ya habéis dormido 4 horas, y seguimos. Y ellos piensan que han dormido 4 horas. Y entonces se produce un efecto curioso, y es que ellos piensan, y cuando escribe Shackleton, bueno, llegan a la base, se salva todo el mundo, es más, los 28 personas que iban en el barco los rescatan, pero eso es otra historia. Cuando ellos están subiendo el glaciar, todos, sin llegar a comentarlo hasta años después, sienten que hay una cuarta persona con ellos. Y este es lo que llaman el tercer hombre. ¿Cuál se llama el tercer hombre? El tercer hombre viene por un error de un poeta, que es el poeta Eliot, que escribió en 1922 un poema que se llama La tierra baldía, que voy a leer porque tiene, bueno, esta obra se considera que es la obra de poesía más importante de habla inglesa, ¿vale? Entonces, el poema que escribe dice: ¿quién es el tercer hombre que camina siempre a tu lado? Si cuento, solo estamos tú y yo juntos, pero si miro hacia adelante por el camino blanco, siempre hay otro caminando junto a mí. Un encapuchado que se desliza envuelto en un manto oscuro, no sé si un hombre o mujer, pero ¿quién es aquel que está al otro lado de ti? Entonces, Eliot se equivocó, pensaba que había oído la historia, pensaba que eran 2 y por eso se llamó el tercer hombre, pero realmente lo que había eran 3. Pero vamos, al final se ha quedado esta teoría del tercer hombre, que hay cientos, miles, hay quien dice millones, de casos de gente que ha visto el tercer hombre y que le ha ayudado en situaciones de peligro extremo. El libro empieza hablando de alguien, bueno, cuando se produce el ataque con los aviones a las Torres Gemelas en Estados Unidos el 11 de septiembre. Hay un broker que está arriba, empieza, todo el mundo va hacia arriba, hacia, porque pensaban que la gente los iba a rescatar con helicópteros, y él decide ir hacia abajo y no sabía por dónde tenía que ir, porque claro, era, si girabas a la derecha te equivocabas, sabías que mejor no podía salir, y a él alguien le va asesorando, y ese alguien él no sabe quién es el tercer hombre. Él, curiosamente, es la historia la cuenta, porque él, cuando sale del edificio 10 segundos más tarde, se hunde el edificio. Es más, es la última persona que sale de los edificios y que sobrevive. Este caso del tercer hombre se produce tanto en gente que va haciendo buceo. Hay el caso de una señora que incluso su marido le ayuda a encontrar un cabo porque estaba buceando en unas cuevas y lo había perdido y sabía que se iba a morir, hasta escaladores, pilotos, astronautas. Las historias que cuenta sobre la Estación Espacial Europea son para cualquiera que lo le va a decir, no, que no va a ser astronauta en su puñetera vida. Pero bueno, luego incluso hay un caso muy curioso que cuenta el escalador Fran Smith, que subiendo el Everest llega un momento que para y, como iba a comer, divide el pan que llevaba en 2 para dar solo al que la acompañaba, y él decía, bueno, ¿tú quieres comer o no? Y aquel, claro, no había nadie, estaba solo. Entonces, hay las teorías, hay quien dice que es un ángel, hay quien le da explicaciones de Dios, hay quien la habla de la patología del aburrimiento, que lo que hace es que nuestro cerebro, podríamos decir, se divide en 2, y entonces intentas que te apoyen. Hay una... siempre que se habla de este libro, o se hablan del caso de tercer hombre, siempre se dice que ayuda a los que sobreviven. Hay un caso, que lo nombran en el libro, de un escalador que estaba en el Everest y escribe en el diario que ha visto al tercer hombre, que ha hablado no sé cuántos, y este encuentra en el diario cuando ya se murió, con lo cual este tercer hombre no es que te consiga, no te salva siempre. Y una última consideración. Messner, que es un escalador de los principales que ha habido, dicen que personalmente es el mejor escalador que ha habido en la historia, y que en 3 veces lo nombran en la novela porque lo ha visto 3 veces consecutiva, una vez de ellas incluso una vez que que él sabía que había sabido de escalar con su hermano y sabía que había muerto su hermano y él, bueno, y se salvó de casualidad, comenta que el tercer hombre dice: la presencia del tercer hombre nos conduce más allá de lo posible. Entonces, no es una novela, como estamos comentando, es un libro de, como digo yo, que es muy muy interesante de ver, ves cómo la gente lo pasa fatal, como, y luego sobre todo uno le gusta conocerlo, pero sobre todo no verlo en la vida, porque sabe que va a estar en una situación bastante, bastante fastidiada como para verlo. Y eso es un poco la novela que quería, bueno, el libro sí, que quería traer hoy. Sí, es el único libro que hemos traído que no es novela. Es más, digamos, una colección de anécdotas, una colección de sucesos. Una colección de sucesos muy bien tomadas, muy bien explicadas. Además, el escritor es incluso tiene un blog donde la gente puede contar sus experiencias y sabe lo que cuenta. Son, bueno, incluso de campo de concentración. Hay historias que te dejan el cuerpo malo. Hay una historia muy curiosa de uno que en la Primera Guerra Mundial se mete en una barca con 12 personas en un barco americano, se hunde el barco, se mete en una avalancha, tardan en rescatarlo como 50 días, decide que jamás volverá al mar, se hace guardabosques para no pisar el mar y lo mata un rayo. El tercer rayo. Sí, hemos elegido, no decías que querías tener una temática uniéndolo al libro, pues hemos elegido que todo el mundo nos vayamos con mal cuerpo de la biblioteca hoy. ¿Llega alguna conclusión? Quiero decir, él, claro, has hablado de que puede ser Dios, puede ser un truco psicológico, puede ser... No ahonda en eso, simplemente habla sobre que cada uno saque sus conclusiones. Sí, él lo que hace es que cada uno... Realmente hace relativamente poco, estoy hablando hace un mes, leyendo una noticia sobre ciencia, intentaban explicar por qué la gente ve el tercer hombre, ¿vale? Y habían cogido y habían puesto por medio de una máquina, habían puesto una serie de tensiones en el cerebro y había gente que se había dado la vuelta a hablar con alguien porque tenía la intención. Entonces dicen que seguramente es un efecto psicológico que se produce, es un efecto. Es más, hay quien dice que los camioneros que ven a la dama blanca por la carretera, hay quien dice que incluso puede ser esto, es decir, un camionero que va muy cansado, muy agotado y de repente ve a alguien que se sube, ten cuidado con esta curva. Y luego otra anécdota que a mí me la contó un camionero, que es el famoso señor con bombín y maleta, no sé si la conocéis. Dicen que cuando van muy cansados es muy normal ver cruzar a un señor, que además siempre va vestido igual, que va con una maleta negra, un bombín y va vestido de negro. Entonces dice que frenas y entonces te das cuenta de que casi te matas y es que estabas a punto de dormir. Sí. Todo eso dicen que puede ser la... El cerebro que te avisa de alguna forma, etcétera. Sí. Exactamente. Editorial, ¿dónde se puede encontrar? Editorial Ariel y sí. De precio 24,95. Son 304 páginas y ya digo, se lee en muy, muy, muy poco tiempo. Yo me lo leí en 2 días. Es decir, en 3 o 4 horas me lo leí porque me pareció que había cosas muy, muy, muy interesantes. Genial. Pues vamos a dejar a Dani que termine. Dani, ¿cuál es el último? ¿Nos dejas mejor o también...? Os dejo un futuro bastante sombrío y bastante gris. Va mal este primero de mayo, ¿eh? Sí. Ahora, pues dale. Bueno, pues voy a hablar de un libro... Me he propuesto hablar de libros que me impresionasen y La chica mecánica fue un libro que me impresionó. Está editado por... ahora mismo tengo un ejemplar en la editorial de bolsillo, pero esto está editado en el 2009 por Plaza y Janés. Esto me llega a las manos de alguien que me dijo: a ti te gusta la ciencia ficción de los 80, ten, porque esto es lo nuevo, esto es lo que te va a gustar a partir de ahora, porque es a lo que tiende la ciencia ficción. Este libro, lo primero que choca es que tiene 3 premios a la vez. Tiene el premio Locus, el Hugo y el Nebula. Con decir eso ya... No está mal. No está nada mal. No sé si hay algún libro que atesore los 3 a la vez. Así repasar, el Locus es es un premio de la revista de ciencia ficción Locus, que a partir del 71. Luego el Nebula es un poco más antiguo, que es de la Asociación de Escritores de Ciencia Ficción. Y el Hugo es mucho más antiguo, pero cada vez tiene menos peso. Es del año 53, de la Convención Mundial de Ciencia Ficción, de la Worldcon, Este año ha habido una controversia porque ha habido una especie de campaña para que ciertos escritores ultraderechistas apareciesen más que otros. O sea, hay un lío de cuidado. Os recomiendo ver el artículo de la intolerancia en el género en el blog donde acaba el infinito. Eso sí lo podemos poner luego como referencia, sí, porque luego, es muy interesante. Luego lo añadiré a la página web cuando subamos el programa. Bien, pues a lo que hemos leído mucho Cyberpunk de los 70 y los 80, vamos a darle una vuelta de tuerca, porque nosotros estamos acostumbrados a megacorporaciones, sí que hay megacorporaciones, a diferencias sociales brutales, sí que hay eso, pero ya no hay robots, ya no hay mil tipos de máquinas, ya no hay inteligencia artificial, claro, no hay crisis postnuclear. Ahora los miedos de ahora es sobre todo se basan en la ecología, en cómo se derriten los polos, en que la genética cada vez hace más daño, en el hambre, en que desaparece la comida, la deforestación y sobre todo que se acaban los recursos no renovables. Es decir, vamos a meternos en el siglo XXII sin petróleo, sin carbón, con plagas que arrasan cosechas y bueno, que ha subido el nivel del mar y se ha tragado, por decir así, Nueva York, Nueva Orleans, etcétera. Cositas de esas que pueden pasarnos tranquilamente dentro de 100 años. Luego hay, digamos, animales artificiales, porque nosotros tocamos el ADN y creamos pues perros con 10 brazos, o podemos resucitar a los mamuts y hacerlo incluso más fuertes y llamarlos megadontes. Tenemos que el arroz o el mijo o todo lo que estamos comiendo, tenemos que reescribir su ADN para resistir a las nuevas circunstancias genéticas actuales. Ahí las megacorporaciones han atacado países aquí pone roya, gorgojo, es una serie de enfermedades que lo que hacen es destruir sus cosechas, crear hambre y entonces salir en rescate de ese país vendiéndole su propio, haciéndole esclavo de su propia compañía, es decir, vendiéndole su propio arroz o su propio trigo genético que aguanta esas enfermedades. Pero no solo eso, sino que eso que le venden es borde, digamos. Lo puedes comer, pero no puedes utilizarlo para plantarlo otra vez. Con lo cual estás vendido a esta serie de compañías. La historia parte en Tailandia del siglo XXII. Y aquí voy a hacer un pequeño inciso, porque esta novela es un poco difícil. Quien no está acostumbrado a leer o no está acostumbrado a leer ciencia ficción se puede cansar muy rápidamente de las 150-200 primeras páginas, que lo único que hace es presentarnos el mundo y presentarnos Tailandia y presentarnos los personajes. Durante 200 páginas no pasa casi nada, aunque eso es duro. Lo puedes leer muy bien si te gusta el tema. Uh-huh. Es decir, vas sacando de cada frase, vas sacando alguna cosa nueva de cómo es el mundo de las guerras del carbón, de los neoseres, y a partir de ahí empieza a arrancar tranquilamente hasta que llega un final vertiginoso, no al uso, porque tampoco es una novela al uso. Te presenta una serie de personajes y veremos que unos personajes van cobrando una importancia, otros la van dejando. Y bueno, es una novela que va a llegar a un final impredecible, muy abierto, y que bueno, da una serie de giros, pues como lo que hablábamos antes de Medio Rey, de que parece que está escrito de una manera, va a llegar a una conclusión y no, ha dado un montón de giros y resulta que no sé, se me ha sorprendido mucho, la verdad. Y bueno, digamos que prueben un poco como el nombre de la rosa, que tienes que empezar a leer y decir, bueno, ya sé de qué va esto al principio, y luego pues sigues y si aguantas. La verdad que lo he dejado mucha gente, muy poca gente ha podido seguir el ritmo, pero si lo aguantas, para mí es una novela fantástica y que marca la nueva ciencia ficción. Se trata de que estamos en Tailandia, ¿vale? Tailandia en el siglo XXII es una autocracia paternalista con bastante peso en Asia, y bastante peso en Asia porque Lo que pasa es que conserva sus bancos de semillas originales, es decir, todas las semillas de todo han desaparecido por las guerras biológicas, pero el tesoro en ADN que tienen eso, los que ha podido resistir, es importantísimo porque puedes crear nuevos materiales. Ya no existen los perros, o no existen los gatos, ya no existen un montón de, no existen las naranjas, no existen los pomelos, no existen los limones, y claro, quien tuviese ese ADN, ese tesoro genético, como llaman ellos, tiene mucho poder porque puede alterarlo para resistir a las nuevas a los nuevos ataques que haya de productos químicos o incluso en el ambiente ya hay bichos, ya hay cositas que se lo van comiendo. Entonces Tailandia tiene eso, tiene un banco de semillas bastante guardado. Estos bancos de semillas, digamos que las megacorporaciones intentan asaltarlos, intentan robarlos, hay presiones. Por ejemplo, cuenta como en hay un momento que cuenta uno de los protagonistas, no harán como esos fanáticos finlandeses que lo que hicieron es volar las puertas acorazados de su banco genético y quemarlo todo, ¿no? Como decir, nosotros morimos con ello. Y bueno, también decir que aquí la importancia que cobran los ministerios son diferentes, porque aquí, si nos pensamos que es el Ministerio, por ejemplo, de Interior quien controlaría el país, realmente aquí hay dos ministerios principales. Uno, el Ministerio de Comercio, que controla todas las relaciones, porque digamos que esta autocracia lo que hace es que es muy cerrado al comercio exterior, intenta que entre muy poquito materiales, entonces tiene que haber un Ministerio de Comercio fuerte, pero luego el interesante y el importante, ¿vale? Lo tengo apuntado por aquí, ¿vale? Es el Ministerio de Medio Ambiente. ¿Por qué? Porque hay que controlar las plagas, porque si te descuidas un año, pues se te muere la mitad de gente, por decir así, ¿vale? Bueno, vamos a explicar los personajes tal como aparecen. Al principio aparece un pirata genético que realmente, bueno, como llaman en Tailandia, es un Farang, que es un agente de Agrigen, digamos como un Monsanto futuro, muy agresivo, y eso, es una especie de espía que quiere intentar echarle manos a este banco genético. Luego tiene el ayudante Honsek, que es un chino malayo huido, que era un antiguo jefe, digamos, de una flota de clippers. Recordemos que ya no hay carbón, ya no hay gasóleo, los barcos van a vela, nos movemos por aire en dirigibles, la tracción es animal. Y luego tenemos a la que da nombre, a la chica mecánica, que es Emiko. Emiko es un neoser. Vamos a ver, esto se llama la chica mecánica. En realidad, cuando se traduce de la chica cuerda, o la chica tic-tac, o la chica hechi-hechi, porque un neoser es algo que genéticamente creas. Es algo que genéticamente creas. ¿Para qué? Pues como una esclava sexual directamente, una buena oficinista, alguien que hace muchas, como está creado en Japón, alguien que hace muchas referencias, y alguien que es sumisa absoluta. Hasta tal nivel de sumisión tiene que está programado de que cuando le estimulan sexualmente se tiene que correr sí o sí, porque así agrada mucho al macho propietario, ¿no? Que eso le hace bueno. Bueno, Emiko es un neoser que además, como están cuando está programado, está hecho en Japón, en que la temperatura es bastante más fría que en Tailandia, es una persona que haría lo que sea por un vaso de hielo, ¿vale? De hecho, en el burdel en el que la han vendido, ella, como le pagan, es directamente con hielo, no tiene otro pago, y después de hacerle las animaladas que le pueden hacer a esta esclava sexual, lo único que quiere ella es hielo. O quiere otra cosa también, ella piensa en que la maten, pero está programada para no matarse. Entonces intenta de alguna forma hacer cosas para que alguien les mate, pero bueno, como saben el valor suyo, no la van a hacer. Y luego, por último, tenemos a Haide, que es lo llaman el tigre de Bangkok. Esto es un antiguo luchador de Muay Thai, no sé si en Tailandia hay el tema de una especie de lucha de boxeo y patadas. Y este es un capitán de las camisas blancas, que es la policía del Ministerio de Medio Ambiente, ¿no? Tiene un ayudante, que es Kanya, que es la que cobrará luego importancia. en este mundo también existe una cosa por lo cual Tailandia sobrevive, que es un tal Gibusé o Gibbons, que es un, digamos, un es el Mengele o el Vallejo Nájera de la genética mundial, es el típico científico pirao sin escrúpulos, pero que es un rey de la genética, coge cualquier cosa. Y claro, aquí en la novela empieza con que el agente Anderson encuentra un fruto nuevo, dice, ostras, ¿esto es un fruto nuevo? No puede ser, es un fruto nuevo que ha resistido a todos nuestros ataques químicos. Pues empieza a coger documentación, porque ya no existen los ordenadores, hay una serie de ordenadores a pedales, tal, pero empieza a coger libros antiguos que no se han quemado, no los han utilizado como combustible, empieza a mirar y se da cuenta en una fotografía de que ese fruto hace 100 años existía. Como ese fruto existía, quiere decir que hay alguien, hay un genio de la genética que ha podido resucitar ese fruto y que ese fruto pueda, su ADN esté resquito para resistir el actual clima. Entonces, toda la, a partir de ahí, a partir de explicarte todo esto, toda esta novela se va a dedicar en que, digamos que tanto los países poderosos como las megacorporaciones van a intentar hacerse con el control de Tailandia. Digamos que la Heidi, el tigre de Van Gogh, va a intentar impedirlo. El ayudante Hong-sek, que es este el ayudante de Anderson, veremos que tiene sus propios planes y es el típico que se la suda todo para volver a crear su imperio. Y Emiko, que es una persona que va pasando por ahí, va intentando escapar, va intentando hacer cositas, pero es una pieza clave en, no explicaré por qué, pero es una pieza clave en intentar coger a Gibusan, esta especie de genio genético, para que no le pillen. Decir que la novela, ya os digo, es complicada, es una preciosidad en cuanto la cogéis. Y bueno, nos enseña un futuro distópico bastante bestia, bastante animal, es muy normal el hambre. El final, la verdad que hay una conversación entre, aunque lo desvelo, pero entre este Gibusan y Emiko para en realmente lo que es, digamos que vuelve al sentido de, bueno, ¿tú qué eres? Soy un ser que me han creado. Es un poco, otra vez volvemos, si queremos, a los 70 o 80, vamos a volver al cyberpunk antiguo. En cuanto a la inteligencia artificial, bueno, me han creado, entonces soy un ser humano, no, soy un esclavo, ¿qué soy? Entonces él le dice, bueno, realmente eres una persona que han creado de nuevo, sería como una especie de robot, pero yo mismo puedo hacer que seas una persona libre, porque tú ya te han creado con inteligencia, o sea, tú puedes ser libre si te cambio genéticamente un par de cosas, puedes llegar a tener hijos, puedes llegar a tener una historia, y entonces, pues bueno, le da un poco de sentido a la vida de una persona que ha nacido directamente como esclavo. Y ese es un entonces poco... Entonces va un poquito también con la historia de Pinocho. Sí, ¿no? Si quieres... Tiene algo es de... una... Sí, bueno, digamos que en el concierto entre este genetista y Emiko, sí... Te he creado, ¿realmente qué eres? ¿Eres un hombre? Si alguna vez creamos vida artificial, ¿tendrá entidad propia? ¿Lo podremos pasar a un Matrix y se nos revelarán? También lo plantea, realmente, que cuando a Emiko la hacen perfecta, la hacen un ser perfecto, pero la capan. Uh-huh. ¿Para qué? Porque puede ser... No te vayas al final, que está ya soltando mucho spoiler. Sí, porque yo veo que estás leyendo las páginas, creo que... No, la última o la penúltima. No, considerando que eso tiene que tener un índice, está en la última. Está leyendo el párrafo de antes de que ponga fin. Simplemente, no, pero esto puede ir incluso al principio del mundo. Hay un momento, hay una frase que dice, puede que algún día los neoseres hereden el mundo y pensaréis en nuestra especie como nosotros pensamos ahora en los pobres neandertales. ¿Vale? Que eso es un discurso que desde los años 60 se viene repitiendo aquí en un biopunk, digamos, en una cosa más, en sí, un ciberpunk mucho más evolucionado. Pero sigue el discurso sigue siendo el mismo. ¿Queréis añadir una cosita? No, estaba ensimismada escuchando. Sí, es que has cogido el libro más denso, lo hemos dejado para el final, sin darnos cuenta. No, hombre, denso no, tampoco. No, tiene pinta de que sí. Es denso, es denso. Además, sí, sí, cada palabra, cada cosa, de cada conversación te va explicando un detalle del mundo. De golpe te hablan de las guerras del carbón, de los refugiados, de no sé qué, de cómo India es invadida y no sé qué es hundida. Cada conversación te explica un poquito más del mundo. La, y es un mundo muy, muy, muy consistente. Tan consistente que es que Bacigalupi, el siguiente libro que hace, que ya no es tan novela con diferentes historias, sino que es el seguimiento de un chaval que es un chatarrero, digamos, es en el mismo mundo, es en el mismo mundo en que no hay petróleo. Encontrar en un petrolero, un antiguo petrolero embarrancado, algo de petróleo es como una especie de tesoro y ya te puede retirar. Y luego en sus relatos, tiene un libro editado aquí de relatos cortos también, pues también es el mismo mundo, a lo mejor un poquito de diferencia, pero es el mismo mundo que te explica en este libro. Digamos que este libro te podría abrir un mundo y el tío podría dedicarse a escribir historias sobre la distopía que ha formado, porque aquí ya lo ha explicado perfectamente como está, aunque se ha centrado mucho en el reino de Tailandia, pero todos esos aspectos son los que puede evolucionar en diferentes historias. Yo me leí, me dejaste también me dejaste este libro que lo tengo ahí para, pero es como es el más gordo que tengo, nunca miro a tapa y digo para la mesa que cojea. Pero sí, pero sí que me dejaste el libro de cuentos de este mismo autor. Sí. Y a mí hay cuentos que me parecieron todos en general muy buenos y algunos excepcionales. Y es justo, es el mismo mundo metido, historias contadas en otras partes de ese mundo. Y me parece muy, muy, muy interesante. Y por lo que has comentado ahora, la verdad es que sea cosa de atacarlo de nuevo. Además de mirar la tapa, intentaré incluso llegar a abrirlo. Atácalo. Pero vamos, sí, me tiene buena pinta. Bueno, pues si queréis cerramos. ¿Quieres comentar alguna más? Nada más, bueno, decir una cosa curiosa de este libro, que tiene un tráiler. Tiene un tráiler animado. Si entráis en megustaleer.com, pues tiene un tráiler con el megadonte. Decir que los megadontes son como mamuts modificados para ponerlos en una noria, como antiguamente los burros, para sacar agua y mover las fábricas. Ahí sigue sin haber electricidad ni nada. Y hay un pequeño tráiler así divertido, que es un libro que vale la pena intentar leerlo solamente por la ambientación. Luego la historia podemos pasar de ello, pero solo la ambientación es una preciosidad, vamos. Estás enamorada del libro. Es una pasada. Te aseguro que lo estaba repasando, por último lo estaba solo repasando para sí, lo tienes súper marcado. Tenía que habérmelo vuelto a leer, tenía que haberlo cogido una semana antes para volverlo a leer y seguramente lo volveré a leer. Bueno, antes de cerrar, os recordamos que tenemos un concurso para regalar un ejemplar de Medio Rey, de la editorial Fantaxi, del grupo Penguin Random House, que se lo agradecemos mucho el que nos lo haya cedido. Y bueno, para ganarlo, mandarnos un correo a canalosera@canalosera.com, diciendo cuál de los libros que hemos comentado os apetece más leer. El que más os haya interesado leer, y entre todos los que respondan, pues sortearemos en el próximo programa, sortearemos un, si es que responde alguien, si no pues lo guardaremos para otra vez o nos lo repartimos nosotros. Ya nos despedimos. Gracias a todos por haber venido, espero que lo hayáis pasado bien, y bueno, espero que repitáis, que la tertulia ya lo hagamos con tertulia, que creo que a todos nos ha apetecido el hacerlo con más tiempo y con tertulia. Sí, porque esto fuera de micro no hemos enfrascado. Fuera de micro ha durado más el programa. Interesantísimas que podíamos haber grabado en un futuro. Pues gracias, Dani, por venir. Gracias a ti. Gracias, Andrea. Jorge. Gracias. Hasta el próximo programa y bueno, tendremos que inventar alguna despedida, pero de momento os recomiendo que leáis mucho y el mes que viene volveremos.